La verdad que Kirchner ha tenido un aporte importantísimo a la Argentina en los últimos años y uno coincide con muchas de las cosas que han ido pasando, digamos. Hay que ver de dónde venimos, él reconstruyó la autoridad presidencial, generó algo que en mi caso particular, yo vengo del radicalismo, fue la convocatoria plural que realizó a incorporarnos a este espacio del peronismo. Y luego la presidencia de Cristina ha incorporado cosas que nosotros rescatamos sin duda, como ha sido la asignación universal, como han sido todos los programas de inclusión jubilatoria, cómo han sido las paritarias que han permitido a la Argentina y a los trabajadores argentinos recuperar trabajo por un lado y además ingreso por otro. Creo que lo que viene para adelante es una discusión de qué país queremos, digamos, un país mucho más mirando para adelante que mirando para atrás, un país que tendrá que discutir en marzo, abril, mayo del año que viene qué le proponemos a la Argentina del 2011 al 2015. Y en esto nosotros sentimos que hay una necesidad y un debate adentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires de horizontalizar el debate, de plantear ideas renovadoras, de plantear una generación que también está abriéndose paso en la política. Creo que esto nos va dando un espacio, una convocatoria, también la búsqueda de la unidad. Creemos que en la Argentina hay que garantizar gobernabilidad, no solo a nivel nacional, sino también en los municipios y en la provincia. Y para esto, sin duda, es que se necesita el peronismo. La Argentina ha pasado en los últimos 20 años por distintas situaciones donde el peronismo no ha estado presente, no ha estado todo lo unido que se necesitaba y el país lo ha sufrido profundamente. Y esta crisis de la oposición, de la saturación, de la sobreoferta de candidatos, también es un reflejo que necesitamos otra cosa en Argentina de cara al proceso 2011-2015. Echeverry, ¿qué hay de, digamos, cuáles son los dirigentes o los precandidatos del peronismo con los cuales ustedes se sienten más cerca o coinciden en algunos planteos? Creo que no es hora de hablar de candidatos. Sí, nosotros venimos trabajando hace un tiempo en un espacio sub-45, lo llamamos en algún momento, tuvimos un encuentro con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y creo que hay que empezar a hablar, como hace un rato lo decía Labaña, también de los proyectos de cara al futuro en la Argentina. Me parece que nosotros tenemos una agenda muy vinculada a nuestros vecinos, en la mayoría de los casos vamos a intentar volver a ser intendentes de nuestros distritos, pero tenemos una preocupación provincial y una preocupación nacional, y en el marco de esas preocupaciones es que nosotros decimos, bueno, hemos recuperado trabajo, hemos recuperado actividad económica, pero ¿qué es lo que viene en la Argentina? ¿Cómo nos vinculamos a este Brasil que hoy es una potencia mundial? ¿Cuál es la mejor ganancia para Argentina en este mundo que viene? Y ahí me parece que habrá que ver el año que viene cómo se va planteando esto de cara a estos 4 años que nosotros no queremos que se discuta el modelo económico de la Argentina con las fábricas tomadas ni con las fábricas bloqueadas, queremos otra cosa, queremos un país en el que nos tengamos lugar todos, tengan lugar los trabajadores, tengan lugar los empresarios y también haya una discusión sin revanchismos, pero también sin agresión, sin violencia, sin algún tono que está tomando el debate en la Argentina, que la verdad no lo compartimos. Echeverry decía recién, Burrera, que no es hora de candidatos. Ahora, esto abre las puertas para cualquiera de los candidatos que está. ¿Esto incluye a Kirchner también? Yo creo que Kirchner va a ser difícil que pueda sostener una campaña electoral en el estado de salud en el que se encuentra. Ojalá que él se pueda recuperar, pero lo aconsejable sería que él estuviera tranquilo, que me parece que pueda ser un hombre de consulta, pero mi pregunta es si él va a poder sostener una campaña electoral después de haber tenido 12 episodios que han sido superados felizmente, pero bueno, dependerá un poco de su salud. Ahora, si él, como seguramente va a querer ser, seguramente va a ser uno de los candidatos, pero el tema va mucho más allá de Kirchner. El tema es ver si el peronismo va a ser lo suficientemente maduro de poder, como decía hoy Labaña, llegar a una segunda renovación en el peronismo y garantizar lo que fue aquella interna histórica entre Cafiero y Menem que le dio al peronismo, bueno, una representación muy importante. En definitiva, lo que está discutiendo tanto el peronismo disidente como el peronismo oficial, si se quiere, es si se encuentra un mecanismo para que estemos todos incluidos dentro del mismo peronismo. Ustedes son intendente de la provincia de Buenos Aires, así que no me van a contestar como Labaña, que es problema de otros, lo que pasó el jueves pasado entre el presidente Kirchner cuando lo retó prácticamente en público y delante de intendentes a el gobernador Scioli. ¿Ustedes tienen una opinión tomada sobre eso? Yo creo que la verdad que el gobernador pasó un mal momento, me parece que política y humanamente innecesario. Creo sí que la provincia de Buenos Aires y la inseguridad es el principal problema sin duda que tenemos. Creo que la provincia de Buenos Aires tiene que trabajarse mucho más en esta necesidad de invertir en seguridad. que la Nación necesita colaborar con la provincia en esta inversión en seguridad. Necesitamos mejorar nuestras cámaras de seguridad, necesitamos mejorar nuestra descentralización en materia judicial. Necesitamos mucho más trabajo en lo que es el ingreso de la droga al país. Nosotros tenemos realmente un problema grave en la provincia de Buenos Aires con el tema de la droga. Y ahí creo que todos tenemos que acompañar al gobernador. Y necesitamos un gobernador fuerte que pueda sostener esta lucha contra el delito. Creo que hay compromiso personal del gobernador, de sus ministros, hay un trabajo serio en esta línea de luchar contra el delito y hay un gran compromiso y una dedicación de Daniel en esto, pero me parece que necesitamos un apoyo político en un gobernador débil o que se lo debilite, tal vez de la manera que haya quedado leído por la política y por la sociedad a partir de este reto público del presidente Kirchner. ¿Podrían agregarse más intendentes al movimiento de ustedes, al grupo este? Yo creo que va a haber etapas en las cuales este es un espacio horizontal, como lo queremos destacar. Creo que son todos intendentes, no hay ninguno. Todos intendentes. No hay un intendente hay más importante. Más conocido que otros. Con nosotros está alguien que representa mucho de la síntesis de lo que pretendemos ser, que es la juventud, la modernidad, la eficiencia, como es Sergio Massa, que está con nosotros, intendente de Tigre. Y sin duda queremos incorporar eso a la política. Yo creo que hay muchos intendentes que están pensando parecidos a nosotros, que tienen una visión muy cercana a lo que nuestras comunidades están pensando y que necesitan y son parte de la necesidad de largar este proceso de renovación adentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Es cierto que van a hacer un acto dentro de poco? Sí, es muy probable que en Mar del Plata se haga un acto a fin de mes en donde se van a expresar algunas cuestiones que tienen que ver con esto, la necesidad de la unidad del peronismo, la necesidad de presentar reglas claras, el tema de la seguridad, el tema de la coparticipación. Estos intendentes representan cerca de 2 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires y hay un eje común también que es mirar cómo está gestionando el otro, que me parece que no es poca cosa, aunque no sea demasiado marketinero. Pero nosotros miramos cómo le va José y cómo administra las cuentas en Olavarría y hemos aprendido, la Municipalidad de La Plata hoy no tiene déficit y me parece que ese es un dato de la manera que estamos gestionando, cómo estamos tratando de tomar responsabilidades y mirando a otros intendentes. En la reunión que tuvimos el jueves, el 70% se habló de cómo tenemos la posibilidad de compartir éxitos de gestión de otros municipios que los podemos recibir nosotros y estos 8 intendentes tienen muchas cosas para mostrar.